de tu funeral, el adiós definitivo. Los que ayer te criticaban y también los que te odiaban, hoy te alaban, hoy te alaban, hoy te alaban, porque ya no volverás. Yo que bien te conocí, yo que fui tu único amigo, hoy veo la hipocresía de la inmensa mayoría. Que jamás perdonaré su falsedad. Ya todos se han ido.